4, 5, 6, 7, 8, 9. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Expressão, organização, expressão. Organização. Hip hop frequência. www.fmlacaterva.com.ar La Caterva, la radio comunitaria. Buenos días, out, buenas tardes. Check it out, check it out, man. Check ahí mientras out. Suena la gente ovacionando y el CEO se saca unos manices. Estamos de vuelta en uno de los últimos programas ya de frecuencia de hip hop, quedan poquitos programas. Hoy estaba haciendo la cuenta, ya estamos 5 de diciembre. 5 de diciembre, ¿cuánto quedan? ¿Tres programas? Con este, ¿no? Contando este. Contando este, tres programas. Y ya cuando termina el programa, se viene el evento. Si sale todo bien. Si sale todo bien, sí. Vamos a ver. Sí, lo que sí sabemos es que vamos a hacer las remeras, ¿no? Ahora cuando consigamos un billete. ¡Vamos! Cuando ambos cobremos. Porque todavía no... Claro. No, pero bueno, ahí estaremos sacando una remera, así que le vamos a avisar. Y los que quieran colaborar con el programa, pueden hacerlo comprando su remera. Va a haber una remera para Javi que no se fue. ¡Vamos, Javi! Al final no se fue. Al final sacamos, no se fue, Javi. Sacamos la fotito de la despedida. menos mal que no hicimos el flyer, Javi. Sólido me dice, vamos a hacer el flyer. Así que, no, por suerte no, por suerte no. Y ahí está Javi. ¿Cómo va Javi del otro lado? Bueno, muchachos, acá medio entragantado con los manis y también, ¿no? Los palitos al lado, los chichitos así, mirá, bueno. No, más que nada, no salí por temas personales, no. La verdad que se pudrió todo con el boleto y también cuestiones de plata, ¿no? Que no se dieron. Tenía que pagarme una guita de liquidación y todo y se pinchó todo. Ahora hasta fines de enero no tendremos respuesta. Todo gracias al querido Macri, ¿no? Claro. Por la reforma laboral, todo, ¿viste? Sí. Se complicó. Me metieron ahí una chamullera de no sé qué mierda y nada. Pero tranqui, ¿no? Tema laboral y solución en el trabajo, así que contento, ¿no? Después de estar acá. Pero voy a acompañarlo igual estos últimos días también que le quedan a ustedes. Que es hasta el 19, ¿no? Hasta el 19. Yo estoy hasta el... Y ahí no quiero que me regalen la remera, ojo que yo colaboro con lo que es la frecuencia, vamos con esa, vamos ahí arriba. Está bien, bien ahí. Yo pensé que estaba pidiendo la remera, como el CEO pide enseguida a los invitados. No, es más, yo si puedo le diría que pongan frecuencia hip hop FM La Caterva 97.3 abajo. Para mí, en especial, se puede hacer, ¿no? Ojo. Puede hacer completándolo, ¿sí? Como que no. Claro, y para pa atrás ponerle, qué sé yo, barracas, algo piola. Se puede hacer. Como, para mí, por lo menos, no sé. Sí, uno para atrás y uno para adelante. Claro. Para mí, por lo menos. Y después ahí tiramos el precio a mí o arreglamos. Sólido, ya tú sabes. No, hay un precio amigo. Olvídate. Sí. Para colaborar acá con los pibes locos. ¿Para qué va a ser? Para la fiesta, ¿no? Todo claro. Colaboración. Y sí, para bueno, poder. Para lotecitos. Poder este de cara. Para todo, para pagar para el. Para todo, claro, para pagar el espacio en general. Sí. Así que. Porque estamos viendo todavía en dónde vamos a armar el evento. ¿Tienen fecha para el evento, más o menos? No, no. No, eso es lo que viene más complicado. Claro. Pero ¿tienen lugares pensado hacerlo cuando termine diciembre o? Es más, yo lo digo acá al aire, ven, no sé si yo el martes que viene vengo a dar la radio. Mirá. Porque me invitaron a tocar, viste, ahí donde va a tocarle al Juan. En la eso te va a tocarle al Juan. ¿Dónde? No sé, a ver, lo busco ahora igual. Dale, ¿estás conectado? Acá yo no tengo computadora porque se están acomodando, digamos, el tema de los virus. Así es, con todas las compus, ¿no? En general. Uh-huh. Dentro de poco vamos a tener una sola computadora para... porque tenemos la compu minada. Pero vos estás ahí de la página, ¿no? Sólido de frecuencia. Yo estoy acá con el celular, sí, que hoy sí tengo carga, así que... Buenísimo. Polla. Bueno, por lo menos decimos. Estamos bien, bien, obvio, bien, obvio. esa. A ver, ¿dónde es que está el día del Juan? Claro, saludos para el Doque. Para Barraca, que nos hace el aguante. Para la gente de Almagro. Para la gente de la UBA también, que hoy estaban sin luz. ¿Hoy otra vez de vuelta sin luz? Hoy otra vez sin luz, men. Mirá. A ver si lo encuentro. Tengo lo de KCO que viene en abril. Falta mucho. Pero decilo. No, falta mucho. Viene KCO a Buenos Aires el 12 de abril. Falta todavía. Ah, falta, sí, falta. Pero bueno, ya están en venta las entradas. Se van a acabar rápido. Seguramente. ¿Dónde va a estar? En el Luna Park. ¡Oh! Grande KCO, man. No, tengo acá uno del sábado 9 de diciembre que me invitó el Nemo. El Nemo, que estaría bueno que venga al final, por lo menos, ¿no? ya que lo tengo acá, lo digo. Eutanasia Freestyle Deluxe, edición micrófonos por 500 pesos. Bienvenido a la última fecha, Eutanasia Freestyle. Volvimos con todo para explotar Break Bar. Break Bar es en Morón, Machado 792. Esto es a media cuadra de la Universidad de Morón, así que para que se guíen. Modalidad 1 contra 1, clasificatoria 4x4. La entrada en puerta está a 50 pesos, anticipadas 40. Hay 500 pesos de premio en efectivo para los que ganen la batalla de freestyle. Corte de pelo en HO Barber Style. Un diseño gráfico y una remera oficial de Eutanasia Freestyle. Ah, buenísimo. Así que después van a haber batalla de exhibición también. NAMS Paragua contra MEX estilo MC. La inscripción para los que quieran ahí en la batalla es de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Y dejan anotar a todos, así que... Lo podemos llamar igual a Leal Juan, si querés. Obvio, lo podemos llamar a ver si nos dice. Claro, porque él ya sacó el disco, ¿no? La semana pasada. Y está difundiendo lo que es eso, el inmortal. Claro, anda ahí con esa movida, Leal Juan. A ver si igual lo encuentro en el Facebook de él. Calculo que lo habrá compartido, ¿no? O están colgados que... No, capaz que no tiene ni evento. A mí me lo dijo hoy. Parece que sí. O sea, parece que no anotó nada todavía. Lo último que veo dice: no nació con suerte, tuvo suerte de nacer. Un estado de... De Leal Juan. Y después su video de Inmortal. Lo estaremos llamando a ver que nos comente. Si es que sabe. Claro, entonces no hay pendrive y no hay música. Hay pendrive. No hay música. ¿Qué trajiste sólido más o menos? Tuvimos que cambiar el último momento porque se me equivocaron los pendrive. Sí. Así que tuvimos que poner otros temas. ¿Qué hay ahí, Javi, del otro lado entonces? Yo traje pendrive también igual, ¿eh? ¿Trajiste algo de música también? Sí, traje. Bueno, pero primero que hay para escuchar. Buenísimo. Bueno, tenemos acá de este lado, después de lo que me dijo Sólido, tenemos un arquitecto de la rima. La calle es un pañuelo. Con asterisco, justo, mirá. Con asterisco, justo buenísimo. Que estábamos hablando el arquitecto ahí de la rima, que Palermo, de Dumas, y el asterisco, buen amigo de La Plata, creo. Asterisco. Sí, es del sur, de Comodoro, que está viviendo en La Plata. Ahora, Comodoro, claro, nació en Comodoro. ¿Y después qué tenemos, Javi? Después, para seguir con más rap, tenemos Mexicanos 777 con Tempo. Hagan ruido las pistolas. Ahí está. ¿Con algo en particular, Sólido? No, estaba ahí, y bueno, que suene. ¿Sí? ¿No te lo pidió nadie? No lo pidió nadie, ¿por qué? Parece como que se lo hubiera pedido a alguien. Claro. No, justo, pero bueno, si alguien se siente identificado. Claro, o si quiere venir a pedir un tema, puede hacerlo por FM La Caterva, por la página de La Caterva, por la página de Frecuencia Kitcop. Por Facebook, ¿no? Obvio, también. Claro, por Facebook. Decía, lo buscan como FM La Caterva y ahí al toque recibo el mensaje, lo leo al aire y ya tenés el tema. O ¿no? Si te animás a salir en vivo, te podés comunicar al 4302-6394. 4302-6394. Ahí pedís tu tema y da tu opinión acerca de cómo está la radio. Al John ahí, al John, al loco que llame, loco que siempre está ahí al pie de cañón, ¿no? Que le dijimos que vos ya no ibas a estar más. Y ahora, pasa que me extrañaba mucho John ahí, seguramente está escuchando, ahí, ya que fue la gente. Yo no tengo conexión. No tenemos conexión. Seguramente sí, deben estar escuchando. Ahí buscando entre los eventos encontré, no sé si te habías enterado, Seo. ¿El de la BMC ese? No, eso ahora después lo vamos a estar nombrando, pero el sábado 16 de diciembre. 16 de diciembre. A las 2 de la tarde, uh-huh. Va a estar Portavoz con DJ Sidtronic. No me había enterado. ¿Portavoz? Sí, Portavoz. ¿Quién es DJ Sidtronic? Su DJ de Chile. ¿El chileno? Claro. Uh-huh. Ahí esto va a ser en el Centro Cultural Trivenchi, acá en Caseros 1712. Acá, cerca, digamos, va. Para allá, para San Telmo, ¿no? Constitución. Claro, por ahí, por esa zona. Es acá el toque. Va a estar también rapeando Asterisco, Raspando la Olla y Comuna 4. Ah, bueno, Bastardo de Babilonia. ¿Y hay costo de entrada, algo? Va a haber Breaking, con Batalla Rebelde. Va a haber ahí las batallas. Va a estar DJ Solars. Y va a haber... entrada 150 pesos en puerta, capacidad limitada. Y los nenes de menos de 10 años entran gratis, es apto para todo público, así que. Ah, bien ahí, entramos gratis. Si vos tenés menos de 10 años, entras gratis. A ver, lo meme. Vamos a ir a la presidenta. Che, sólido, si no sé si puedo tomarme el atrevimiento. La otra vuelta quedaron un par de mensajes colgados ahí para Villami. Ah, dale. Si se puede, ahí para los oyentes, ¿no? Que tirale. Estuvieron ahí, dejada de barraca. Sí. Le podemos mandar un temita, ¿no? Que no habían escuchado justo y quedó ahí colgado también. Te lo dejo claro. Te lo dejo claro de no, quién, perdón. ¿De Villami? No me pidas perdón. No me pidas perdón. No me pidas perdón, sí. ¿Pero de quién es, de Villami? Sí, justamente, de Villami. Ahora lo buscamos y... Lo tengo ahí. Pongo ahí. Ya. Ah, dale, sí, lo estoy buscando porque ella me pasó todos los temas completos, así que... Así que... Ahí la ponemos y le mandamos frutas de una. Bueno, vamos con eso. Con esos dos totimitas, ¿no? Con esos tres. Dale, sí, el de tres, Tempo, sí. El de Asterisco con este arquitecto y el de Villami. Ahí para bien ahí, rap argentino, ¿no? Todo, excepto todo, el de Tempo, excepto, mexicano. Excepto Tempo, pero bueno, sí. Todo la mayoría rap argentino y latinoamericano. Mustafa sonando de fondo. Tiene nueve y el barro los pies cuando llueve. Donde duerme el cardo, vive ojitos que conmueven. La calle es un pañuelo, con lágrimas de azufre, de madres que sufren, cada día es un duelo. Es que este mundo es tan pequeño, que en menos de un segundo te la pudren y te arrebatan los sueños. El odio no es con vos ni conmigo, mi hermano, a cambio una sonrisa por la poesía en mis manos. Abraza al que tienes al lado, la soledad es amarga como las miradas frías que te han olvidado. La noche me acobija bajo su ala gris, la calle y sus secretos, el miedo y el son de la police. Los niños perdidos duermen en la estación, sin luz son vampiros ocultos en cada rincón. Donde se fuma el amor hasta quemarse los dedos, bajo la piel de corderos los veo, olvidan la sonrisa. Niñas tan lindas caminan sin almas vacías, vendieron al diablo su fe y las gárgolas. Me observan desde arriba de esta catedral, pateando la 9 de julio, esquivando cadáveres van. Los seres en busca de compañía cambian minas como figuritas, su morbo es el consumista. Y nosotros terroristas por hacer un vandal, mientras bandas mueven kilos como nada el karma. Artistas son fantasmas en semáforos, nosotros la plaga en capuchas detrás del micrófono. Sin máscaras la ve de venganza en mi cara, refleja bien clara la trama y el drama es este. La muerte brinda triste con ginebra en un bar. Campanitas esclavas reinan esta ciudad. De pronto el sol se cayó, perdió el equilibrio ebrio y la luna lo cheteó. Dio pasos a la noche, la oscuridad lo venció. Arriba de los coches, los fantoches con su chapa de cartón. Un cuerpo cotizado en el mercado, capitalizado por los cuervos devorados. Viviendo algún recuerdo que las aferra a su barrio, antes que la raptara alguna fiera amparada por un comisario. Todos anónimos y el código del prójimo es un vómito a tu interés católico que alimenta a pedófilos a manera de un hábito. Se hacen los muy estúpidos pa' que no salga en público. Radiografía de los pasillos clandestinos. El satrán es un satán y el patán de la farmacia es un divino. Así vecinos son absorbidos al olvido, desligándose del futuro diciendo que es de los niños. La calle es un pañuelo con lágrimas de azufre de madres que sufren cada día es un duelo. Es que este mundo es tan pequeño que en menos de un segundo te la pudren y te arrebatan los sueños. El odio no es con vos ni conmigo, mi hermano. A cambio una sonrisa por la poesía en mis manos. Abraza al que tienes al lado. La soledad es amarga como las miradas frías que te han olvidado. Porque esto es el rap femenino de la calle para ustedes. No me vengas con explicaciones, no. Ya no quiero escuchar más versiones, no. Me cansaste, no quiero más versos, otra perra con ese hueso. Es verdad, yo no soy la perfecta, yo soy simple, no soy la careta. Mejor es que sigas con tu vida, ya estoy harta de oír tu mentira. No me rueguen, no digas más nada, es al pedo largar las palabras. Venís siempre y pones mil excusas, me di cuenta, sé sufrir que usa. Como siempre yo siendo la ilusa, estas cosas me ponen confusa. Del urano vos sos la pelusa, cajeteo y me quedé inconclusa. Yo no sé lo que pensaste, me enteré y me fallaste. Encima te me negaste, alto hit te descansaste. Solito te condenaste, chamullaste y te copaste. Ni siquiera confesaste, inmaduro me dañaste. ¿Qué querías? ¿Que te digas que te amo? Si el que estaba acá jugando eras vos, qué descarado. Como siempre confiando en la gente que me ama. De traiciones yo sé más que el diccionario de palabras. No me digas que me extrañas, que de amor no sabes nada. Me sentí reestafada, afanada, engañada. Otra vez la misma mierda, me siento un cero a la izquierda. Después dicen que estoy cuerda, o estoy pilla, o estoy lerda. No me vengas con explicaciones, ya no quiero escuchar más versiones. Me cansaste, no quiero más versos, otra perra con ese hueso. Es verdad, yo no soy la perfecta, yo soy simple, no soy la careta. Mejor es que sigas con tu vida, ya estoy harta de oír tu mentira. No me rueguen, no digas más nada, es al pedo largar las palabras. Venís siempre y pones mil excusas, me di cuenta, sos un gil que usa. Como siempre yo siendo la ilusa, estas cosas me ponen confusa. Del urano vos sos la pelusa, cajeteo y me quedo inconclusa. Te salió mal la jugada, todo el mundo me contaba. Como ciega no miraba, siempre yo la enamorada. Pongo todo de mi parte, me fallaste, punto aparte. Del engaño hiciste un arte, fui solita a encarar. Fumo uno, vuelo a Marte, corazones son descarte. No entendiste que esta piba no comparte. Ya no vuelvas, no hay más nada, no hay cabida, no hay pasado. La relación terminó, por tu culpa está acabada. No me vengas con explicaciones, ya no quiero escuchar más versiones. Me cansaste, no quiero más versos, otra perra con ese hueso. Es verdad, yo no soy la perfecta, yo soy simple, no soy la careta. Mejor es que sigas con tu vida, ya estoy harta de oír tu mentira. No me rueguen, no digas más nada, es al pedo largar las palabras. Venís siempre y pones mil excusas, me di cuenta, sos un gil que usa. Como siempre yo siendo la ilusa, estas cosas me ponen confusa. Del urano vos sos la pelusa, cajeteo y me quedo inconclusa. Yeah, Barrio Limache, Las 5, Salta, Argentina, representando. www.fmlacaterva.com. Voy a ser breve, para buen entendedor pocas palabras bastan. Tu voz se gasta, ya está, asfixia. No soy de los que ofician hombres, así promueves hombres y beneficias, no sé malicia. Gente ficticia, no están ganando nada con tirarse. A la larga van a lastimarse o a encontrarse diariamente con la fuerza de que pueden encontrarse al enemigo de frente y verse cara a cara. ¿Cuál es el propósito? Acabar con balas, eliminar a los que me tiraran. Nada más disparar. Spotify, donde se quedó aquel cantante que hay que mencionar. Que voy a hacer un sacrificio con tu vida. Voy a dejar que tu misma gente decida si te mueres o respiras. Si las miradas matarán cada vez que me miras, saldrían balas de tus pupilas. Muchos encendiendo leños, creyéndose el genio, pero entre grandes son pequeños, diciéndose el dueño de canciones que son copiadas. Con la mente atrasada corre, pero no avanza nada. Su lírica es baba para el que sabe del movimiento. No hay nadie más hambriento del que busca superarse en este momento de tribulaciones. Habla de sus canciones, de lo que siente y ha vivido, de aquel que se ha metido desde hace tiempo con mi persona. Y veo que no razones, hay que dejarlo en el canal de la mora, flotando como goma para que siga cogiendo en broma mi raíz de puertorriqueña. Ey, aquel que grande enseña todo lo que sabe, pero no suelta la llave sin la clave misteriosa. Oye, la diosa se pone la cosa cuando te pasa por el lado y te rosa para solamente encontrarse acorralado entre bosca porque la muerte le ha llegado y le toca sin dar aviso. Oye, y en esto yo me deslizo mientras se da duro contra el piso porque la envidia le percuta. Sangre en mi ruta, es lo que ofrezco de bebida, con la mente poseída y peligrosa como el SIDA. Yo por mi parte me desespero y quiero darle muerte a estos generos al playero. A yo primero y después jamás te voy traicionero. Y si soy comprometedor, yo voy a fuego. Pero Jesucristo, y he visto como el paso sacaba vacas lucrándose, tratando de meterme fecas, loco. Yo no vine en la falda del piloto y vas a ver como poco a poco cada uno de destrozo exploto. Cógelo como usted quiera, como mejor le plazca. De cualquier manera en tu boca habrá moscas. La costra nuestra, tonto. Lo que hay es muerte, va a correr la sangre. Lo que hay es muerte, va a correr la sangre. Dulce como mantecado y pegajoso como el crema. Entra a mi celda para que entiendas toda mi furia y aprenda de tus errores. Siente mis calores a través de tus poros sucios, lavándome las manos como bolso que cada un día hizo. En Roma corriendo la broma, siete síntomas y ansias de vomiteo. Cuando en este yo no bufé la velada del entrego, cuando llega el momento de demostrarlo. A veces siento querer matarlo y pasarle por encima con mi carro, pero como no hay tiempo para lavarlo, mejor no lo ensucio con su cuerpo. Niños que son tacos nunca llegarán a viejo, como cinco consejos sigo reflejando como espejo, rechazando los mensajes que me tiran en sus canciones. Haciendo promociones gratuitas con mi nombre, movida que no es de hombre y solo los cobardes lo hacen y se esconden de sus actos ignorantes. Por eso es que de hoy en adelante te he demostrado mi talento callejero. Pequero, tú no tienes chance. No haces ningún avance y deberías asegurarte que las cosas queden en un balance. Esta es mi chance, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Mi título vengo defendiendo y a mis enemigos desmintiendo, ya que se han llenado la boca de mentiras y están cayendo en su propio vicio engañador. Hey, y esto es para el hablador que decía que me tenía intimidado. Mira, tiempos malos he superado y mi música lejos ha llegado, mientras los tuyos se han trancado en un montón de cajas. Créeme, es que más no aceptaría. Ustedes lo que hacen es llorar por regalía, esperando a ver a doña Ana y lamiéndole el ojo a María. Llamarte sin tiempo ni para hablarle al coyote su lotería, o tontería, o babosería, que han tirado sin sentido ninguno. Mira, y esta canción es dedicada a los que la acabo de comer, el polú, a los fangulos, a los que nos dan para comenzar. Mira, ellos saben quiénes son, no los tengo que mencionar. Ellos saben quiénes son, no los voy a promocionar. Ellos saben quiénes son, no los voy a mencionar. Ellos saben quiénes son, no los voy a promocionar. Y ahí pasaba Mexicano con Tempo. Y anteriormente estaba la piba que tuvo invitada, Villami. La Villami. Y Asterisco, que también en cierta ocasión ya estuvo invitado Asterisco, ¿no? No, lo llamamos porque no pudo venir. Y otra vez, hace mucho tiempo tuvo un accidente. Ah, claro. Casero. No se puede comentar. Ahí. Pero igual. Sí, ya quedan igual pocos programas. Sí. Pero para el programa que viene puede venir Asterisco. Es verdad, un verdad. Sí, anda full con las fechas igual, ¿no? Está con todo ahí rapeando. Con la militancia también. Claro. Siempre metiéndole el pecho a eso. Hablando bien duro. Obvio. Está ahí activando. ¿Cómo se llama? La organización de hip hop, ¿no? Claro. Hip hop. Hip hop en lucha. En resistencia, algo así. Resistencia hip hop. Resistencia hip hop. Sí. También resistencia hip hop. Sí. Hablando de lucha, en el día de ayer, y bueno, hoy también ya se supo la identidad, todo, ya habló en una conferencia de prensa la nieta número 126, hija de Edgardo Garnier y de Violeta Graciela Ortonali. Que lo particular es que ella misma se acercó, digamos, para ver si era nieta. Claro, nieta de abuela de Plaza de Mayo. Claro, sí, era. Acá sale en uno de los medios de comunicación, que dice: de pasar de pensar que fui abandonada, no deseada, a sentir que fui una persona muy querida, muy deseada, muy buscada, que tengo una familia hermosa y que tengo una abuela, no lo puedo creer. Qué lindo, che. Por acá lo tenía. Dice, bueno, hija de Edgardo y Violeta, quien fue secuestrada embarazada a fines de 1976. Así que, no, ahí, muy bueno, es una muy buena noticia, hay una nueva nieta recuperada y que también, bueno, lo importante de las personas que duden de su identidad, también que puedan ir, ¿no? Porque acá dice, la joven se acercó al área de presentación espontánea de la sede de abuelas para consultar por su identidad porque alguien de su entorno familiar le había dicho que no era hija biológica de la pareja que la crió. Claro. Y bueno, y ahí finalmente se descubrió esto. El parentesco. Claro. Así que bueno, es una buena noticia, digamos, dentro de todo lo que viene sucediendo. Bueno. Ahí dicen que nos están escuchando. Sí, mierdas, bueno, un saludo ahí para Juliana de Caballito que está escuchando. Siempre ahí haciendo el aguante a Frecuencia Hip Hop. Y ahí también un saludo para Roxana del Doque, ahí que siempre nos vienen haciendo el aguante desde Doc Sud. Así que un saludo para todos los que estén escuchando y también mándenos, ¿no? Quienes están escuchando, así les mandamos saludos. Claro, sí. Igual también pueden llamar al 4302-6394. 4302-6394, como lo han hecho en varias ocasiones otras personas y han comentado acerca del programa. Obvio, obvio. Ahí saludo para el Yamcha de Francia, que no sé si seguirá por acá, por Argentina o no. Pero ahí está escuchando el programa. Y para Fefe, que puso me gusta. ¡Vamos, pero, Fefe! No sé, no creo que esté escuchando, pero... No creo. No, capaz que sí, ¿eh? Javi tiene una... Y ahí los pibes dice de Barraca, ¿eh? También. El Jonah, los invitados también de la otra vuelta. Y el Mello. Dice ahí, saludo para los pibes de Frecuencia Quijó ahí. En especial ahí para el CEO y el Sólido. La verdad que son parte de una organización muy piola. Dice, esperemos pronto vernos y ahora le voy a pasar la invitación del 19, ¿no? Para que vengan. Dale, grande, Jonah. Ahí les podemos grande, dar Mello. La data ahí por en vivo, ¿no? Para que estén todos. Sabemos que cerramos el 19, ¿no, Sólido? El 19 con todos los el que puedan venir. El 19, todos los que puedan venir. Acá rompemos el estudio de Frecuencia Kid Cop. Todos los que estuvieron en el año están invitados. Desde uno... Lupus hasta Salvador Rimoldi. Claro. De todo tipo. Claro, desde el Warrior hasta el 4. Hay que tener cuidado con la gente que mezclamos igual. Se pudre todo en el FM La Cátedra. Sí, se puede pudrir de diferentes formas. No, mirá, Sólido trajo una remera muy particular, estaba viendo. Traje la de Comuna 4. Claro, la del Inti, lo vi al Inti la semana pasada ahí por la Boca. ¿Lo viste en un momento particular? En un momento particular, Iván. Igual capaz que siempre no aparece en la loquera. Hablando de loquera, hay una fecha de la loquera, ¿no? El 17 de diciembre, ahí en Palermo. Hay una foto mía en la loquera. ¿La viste? No la vi. Me muero. A ver, ahora te la muestro. Pasa que no se puede ver. Parece que nos quedamos sin wifi encima. ¿Sabes? Estamos peor. Estamos sin wifi, sin internet, nada. Por eso nos mando saludos, ¿no? A y todos los que. Jodidos. Claro, a todos los que tengo que mandar. Así que estamos complicados. Estoy a sin ver. Conexión, pero bueno, no importa. Igual, viste, la tecnología, el televisor. Los celulares. Suele fallar. No siempre el internet es el modo más efectivo para comunicarse, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está! Alta foto, Sólido. Muy particular esta foto, meme. La gente no la puede ver, pero. Muy particular la foto, meme. Oh. Ah, bueno, está bueno. Muy comprometedora, diría yo. Con el tecito en las manos, si mano, ¿no? Y ya estaba ahí. Estaba rejugado. En mi mambo. En la loquera. Como decimos en el doque, rejugado. Rejugado. Ahí habilité los datos para ver si ahora podemos ver. Igual va a andar todo más lento todavía. Tenemos ahí para escuchar algo de lo que trajo el CEO, ¿no? Así es, amigo, así es. Ahí el CEO me estuvo pasando ahí aldeanos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Sí. Ese tema del equipo, por algo en particular, es un CD viejo de Los Aldeanos. Año 2006, de un disco llamado Poesía Esposada. Va, yo soy, viste, de escuchar así rap consciente, Cancerbero, Los Aldeanos. Y en realidad todo el tipo de rap, pero más me ceba el rap de Cuba, viste. Claro. Randy Acosta, Los Aldeanos, es lo que más me ceba, digamos. Está bueno, está bueno, hay buen rap. Después tenemos, Seba, que me habías dicho, I Am The Master. I Am The Master de MC Ardilla, es un rapero venezolano. Sí, que también, que lo mataron. Claro, rapeaba con Cancerbero, tiene, que, creo que hoy está escuchando un disco de Cancerbero, Índigo, que tiene, sí, un tema que está con MC Ardilla. Mirá. Digamos, es un tema consciente, y este pibe Ardilla ha sido más hasta rap. Chase era de los raperos gangsters de su momento ahí en Venezuela. Claro, y vieja, bueno, escuela igual también. Sí, vieja escuela ahí con Apache y Lin Supa, que son pioneros del rap venezolano. Claro. Digamos. Pero bueno, yo elegí estos dos temas por eso, porque Los Aldeanos para mí siempre van a ser pioneros, desde Papá Humbertico hasta Envi o Silvito el Libre. Hay un documental para ver, de los que lo encuentren. Calle Real 70 se llama. Para los que quieran ver algo del rap cubano, donde sale. Sí. Sale todo de ahí, de esa calle. De la calle Real 70, donde vivía Aldo. Papá Humbertico. No, Papá Humbertico. Que grababa a todos. Ahora no sé si sigue viviendo ahí, pues no sé si sigue viviendo en Cuba. No sé si había ido a Venezuela o algo así. Pero Véanlo. Se habrá ido de Cuba, no habrá querido entrar a Cuba. No sé, porque yo lo vi, lo tengo en Instagram. Y anda en Cuba. Ah, o sea, no, ¿sí? Sé si fue y volvió, no sé cómo es la movida. Bueno, porque yo lo seguía, viste, al aldeano y estaban. El aldeano se fue a Miami. A Miami, claro. Está en Miami. Pero bueno, Randy Acosta sí se fue a España, por ejemplo. Claro, Randy Acosta está en España. Estuvo por Argentina también. Estuvo mandando saludos a Frecuencia Hip Hop también. Ah, es verdad. Este año, qué bueno. Yo ahora me quedé sin datos. Bueno, vamos con eso, Javi. Acá por Frecuencia Hip Hop. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La DEA. La DEA, la verdad, ¿quiénes somos, Pedro? ¿Quiénes somos? Somos en cromo, el plomo que explota, el tomo número uno de rimas que no se agota, la nota redoblada se desafinó, dos gotas, las dos manos del mozo que sirvió la copa rota. ¿Quiénes somos? Somos de plomo, homox de tu alma, las dos líneas que indican paz y amor, de la palma de tu mano, el arma calma que desesperó al tirano. ¿Quiénes somos? Somos Los Aldeanos. Tres cadenas grises como el cielo crecía, sí. Y sobre un papel caminando salí. Yo encontré calor en la voz de dos exis. Me convertí en la poesía de aldeano y el vi. Verdadero hip hop. On the ground. Subterráneo hip hop. On the ground. Este es nuestro hip hop. He vuelto un robot, estudio a las personas de cerebro por. Ya no es del trabajo a casa, sino del fuiste al sinfor. El amor por la diversión perdí, soy monótono, monólogo, no diálogo. Necesito un psicólogo. En el prólogo de mi historia clínica se me reporta como un individuo obsesionado con las líricas. Críticas, críticas, critica mis críticas empíricas a la política. Mundo en la falsedad da asco ver esta sociedad andar sin dejar rastros de bondad, porque la bondad se con claustrofobia en claustros. Las madrugadas ando a 100 kilómetros por hora dentro de mi cuarto. De actos de violencia en la comunidad y un brote. Me aparto harto, parto a andar alto como Harry Potter. Prisiones llenas hasta el tope y en las cortes no llegan a comprender que hay mucho alcohol y muy poco transporte. Desorden tétrico en la mentalidad del ser escéptico. Jefe, toda esta mierda me da vértigo. Alérgico al patético cosmético que plasman dirigentes en un presente presente con asma. El Amtrak tiene más venta que el pan con pasta. Entonces, basta de bastas, que con bastas no basta. No creo en Dios ni con una rastra de crucifijos. Y el petróleo está pintado en óleo, vale más que mi hijo. Elijo quedarme fijo en mi jodida posición. Me rijo por mi corazón y exijo comprensión. Me explico el mito de los guardianes del cementerio de musas. La voz de los sin voz, dos de los pocos que luchan. ¿Quiénes somos? Somos en cromo, el plomo que flota. El tomo número uno de rimas que no se agota. La nota redoblada me desafinó dos gotas. Las dos manos del mozo me sirvió la copa rota. ¿Quiénes somos? Gnomos de plomo, gnomos de tu alma. Las dos líneas que indican paz y amor de la palma de tu mano. El arma, alma que desesperó al tirano. ¿Quiénes somos? Somos los aldeanos. Soy el androide que hoy desciende de un asteroide y soy despierto entre muertos en vida y vidas de muertos profanos, entre humanos con mentes de bestia y bestias humanoides que se hunden preguntas, apuntan, se juntan y nunca responden. El don de nada que nada, ¿dónde están? De moda andar tarde, armado y joder al que joda. Voz defectuada en cada línea que mi escritura crece. Mi pluma, yo, mi locura, cordura que enloquece. Especie que ansía espacio en espesa jungla de luces, autobuses, pasos, precios, seres vacíos que no avanzan. Farsas de falsos jefes, sucios, necios con lemas lanzan, pues sus problemas no es arreglar problemas de las masas. Soy quien pasa despacio en agitadas avenidas. Piloto suicida que aprendió a vivir viendo pasar la vida y la verdad. Ciudad sin identidad asumida, sociedad perdida que vaga sin rostro como el SIDA. Conocida, pervertida, dinastía de desigualdad, membresía de arpías, frías llamada humanidad. Libertad, palabra absurda, burla entre bardos de guerra. Realidad que encierra un cementerio llamado planeta Tierra, que entierra seres que erran en raros deseos y barrios férreos, horarios, vidrios de ferias y errores. Imperio y agrios sabores. Señores, perdones no dados, honrados que deshonran y ahorran lo que no han cobrado. Dos soldados aprisionados entre leyes de reyes, calles o valles con hoyos que sellan fallos y joyas. Me hallo entre el yo y el ellos, entre mi ego y su ignorancia, la conciencia y ansias de cambios que no se han otorgado. Atrapados en el ser o no ser, estar o no estar, reír o llorar, mentir o rimar. La verdad observada es mucho para pocos y un poco para muchos nada. ¿Quiénes somos? Los aldeanos. La poesía esposada. ¿Quiénes somos? Gnomos en cromo, el plomo que flota, el tomo número uno de rimas que no se agota, la nota redoblada se desafinó dos gotas, las dos manos del mozo se sirvió la copa rota. ¿Quiénes somos? Gnomos de plomo, gnomos de tu alma, las dos líneas que indican paz y amor de la palma de tu mano, el arma, calma que desesperó al tirano. ¿Quiénes somos? Somos los aldeanos. De cadenas grises como el cielo crecí y sobre el papel caminando salí. Encontré calor en la voz de dos exis. Convertí en la poesía de alguien hoy en mí. Verdadero hip hop. Durante esta hora, yo o cualquier mujer. Yeah. Ten. Once again. Inspiración divina.

Se quieren ya matar cuando empiezo ya a cebar. Esa es la de Dri, yo soy un MC. Ya sabes que al toque vine y me perdí. Anduve por ahí improvisando un buen rato. Yo lo hago así cuando suena mi relato. Y vengo te lo canto. Es verdad porque vengo me la aguanto. Y si quiero yo te espanto entre tanto. Es verdad porque yo me la aguanto. Me paro de mano, rap en castellano. Yo lo fluyo y yo lo hago pa' mi hermano. Sigo en otro plano, esto es hip hop. Vos sabes amigo, cuesta poner stop. Pero estamos acá con mi amigo Javi. Y eso que amigo no fume cannabis. Yo lo hago así, no tengo el lápiz. Pero cuando lo hace piola acá papi. Es verdad porque lo hago de una forma. Para que vean que no existe ninguna norma. Y la poesía se deforma. Cada vez que lo hace esta rima es cloroforma. Estamos en el aire, mandando el freestyler. Para que la gente también lo baile. Muevan las caderas con la rima de primera. Cada vez que lo hace esta rima es bien certera. Bien, saludo exclusivo, mira. Sí. Vamos ahí. Hay que hacer la rítmica que hace el CEO, loco. Vamos ahí la gente que tire los nombres, ¿no? Como se dice. ¿Qué? Que empiecen a tirar ahí letra, loco. Ahora. Para que el CEO empiece a filtrar cuando se ceba, loco. Ahora me activamos lo de las palabras. Olvídate. Ahí lo ponemos. Mientras mandamos los saludos. Ahí. Yo, ahí. Quiere el saludo exclusivo, dice. mandamos saludos ahí a los que están escuchando, a Jonathan Francisconi, que manda, dice saludos. Saludos a Johnny, saludos ahí también a Juliana. Hoy no me escribió Cielito Encanto, pero yo sé que ella está escuchando. Todavía pasa que tenemos acá un quilombo con las redes, así que... Pero comuníquense en la caterva, busquen en Facebook. Muchos tienen Facebook, digo yo. Así que busquen en Facebook FM La Caterva, solo así. FM La Caterva, ponés me gusta... Y escribís un mensajito, al toque acá el Javi te responde y le manda la data a los pibes para que puedan mandar sus temas personales y lo que sea. Cualquier data, si tienen fechas para mandar también lo mandamos al aire de una. Ahí justo me están mandando, mirá, una fecha para mandar al aire. Mirá, al toque. Todavía no me la pasaron, pero dice, puedo pasar una fecha para que la tire al aire. Así que ahora en un toque me la van a estar mandando. Ahí está, mirá, Urban Music. Viernes 8 de diciembre, Trap House. Solo abonás lo que tomás, o sea, la entrada es gratis. Esto es en Sarmiento 1752, esquina Callao. Va a estar DJ Sick. Acceso gratis por lista. Calculo que mandando ahí a Trap House. Y acá tenés. Bueno, es así la movida, por lo que veo. A ver, ¿cómo si compras una botella de Smirnoff. De Smirnoff. Tenés para que entren 6 personas. Vamos. La botella te sale vale? 700 pesos. Ah, y entran 6 personas. Claro. Es negocio para ellos. Y si compras un champán con 2 speed, que son 400 pesos, entran 6 personas. Ah, vamos, me voy con el champán. Pero el champán no pega como el Smirnoff. Mandamos un bajo ahí. Mandamos un bajo, dale, digamos un flaje. Dice, llegamos a este boliche, se llama Sudaca, el evento se llama La Trap House, puede venir todos, es gratis, solo se paga lo que tomás. Está bueno, está bueno, ahí podríamos armar frecuencia. ¿Eh? Y agua gasificada, ¿no hay? Agua gasificada. Y si compramos agua gasificada, le pregunto. ¿Cuánta persona es? Claro. Así que bueno, eso me lo mandó recién Gastón Soldano. Pasan trap, reggaetón, rap, cumbia, de todo, dice. Así que... ¡Oh! ¡Vamos! Puedo pegar la gira por ahí entonces. Oh. El 8. Y claro. Bueno, comprarle el esbirno, así vayamos todo lo de frecuencia hip hop. Cae todo lo de frecuencia, ¿no? Vamos de una. Bueno, ahí mandábamos eso. Después saludos para... Néstor Reyes, para todos los que están escuchando, a ver que. Ah, se me complica esto. Para Maru también, que está escuchando ahí. No sé por qué me quiere tirar comentarios, yo no quiero hacer un comentario. ¿Por qué? ¿Qué comentario? Decilo al no, aire. No. El Facebook me dice que comente, yo no quiero comentar. Bueno, ahora se produjo un error. Dice, obvio, los esperamos a ustedes. Gracias, bro, mil gracias. Saludo parte del GRAP. Ah, era el GRAP. Gastón Soldano es el GRAP. Sí, vamos, GRAP. Nosotros también te estamos esperando, GRAP. Venite aunque sea el último programa, brother. Obvio, obvio. Puede venir el último programa, el 19, ahí hacerse algo en vivo. Hay espacio para todos el 19. Vamos, expandiendo Hip Hop está en la casa. Bueno, los que estén escuchando pueden tirar ahí, porque me anda mal el Facebook, pero pueden tirar un par de palabras. Ahí un saludo para Lucas Maldonado, para Néstor Reyes, para Landy Newman. Para Alejandro y para Matías, que siempre está escuchando. Toda la gente de Villa Soldati, ven. Toda esa gente de Villa Soldati. Claro. Allá los brothers. ¿Sabes? Sí, ven. Ahí, saludo, respeto. Respeto ahí, Soldati, respeto a Lugano. Toda esa parte que están ahí, los monoblog también. Abrazo grande. Ahí cuando ranchábamos con Manu Zinca también. Por esos lados. Bueno, así que saben, tírense uno ahí. Ahora sí puedo escribir el fucking comentario que me pide el Facebook. Así se tira unas palabras. Y el CEO, ya que anda cebado, lo puede usar, ¿no? Y para practicar, practicamos un toque de freestyle. Acá, hablando de freestyle, no nombramos el evento. Ah, verdad. Claro, mientras vamos buscando ese evento, íbamos viendo qué onda. Está el evento del sábado, ¿no? BDM busca. Final, ahí en Facebook. Dale, BDM buscó. Sí, ahí sí, salgo. Acá está, igual yo lo encontré. BDM Gold Final. Sí. Nacional. Que ahí vamos a estar como frecuencia de hip hop, uh-huh. ¿No? Ahí cubriendo, va a estar el CEO. esto es el sábado a las 3:30 de la tarde. Esperá, ¿este sábado? Este sábado. ¿Este sábado, men? Sí. Este sábado yo rapeo en el Parque Lezama. Es en... Está difícil entonces. El evento, viste, se recibe Lautaro, ahí amarilla, sí, del otro Kraus. Sí. Y voy a estar rapeando ahí. Va a estar el Negro Corleone, también estás invitado, pero vos filmás. Yo filmo, así que no voy a poder estar ahí. Ahora. ¿Y la BDM cómo? ¿De qué hora hasta qué hora? Tenía el evento ahí, ahora lo digo, el del otro Kraus. La BDM es en Parque Domínico. Ahí en Mitre 4700 en Avellaneda. Esto es desde las 3:30 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximado. Puedo llegar tarde entonces. Puedo llegar tarde. Va a estar ahí compitiendo Son Luca, Wolf, Tiago, MKS, Lewan, Sub, Sonda, Rolly, Román, Pingui, MC, Rulo, CA, Clown, Ger, Louse y Tuku. De jurado van a estar Daro, Juansin, Sila, Van Herz, MC Mother. Va a estar ahí como host el Cartu y DJ Moxon ahí pasando las pistas. Y va a haber shows de Líder, Sila de España, BMC, Ganja Family Cultiva y MC Mother de Chile. La entrada es libre y gratuita, así que los que se quieran pasar por ahí a ver la final de la Batalla de Maestros. Es libre, ¿eh? Es gratuita. Sí, capaz que entonces esté haciendo unas entrevistas a un par de competidores. Obvio. Ahí los colectivos que te dejan el 10, el 17, el 148, el 98, el 247, 129, 95 y 22. O el tren línea Roca. Vamos a ver cómo nos trata, ¿no? El fin de semana. ¿En qué sentido? Claro, porque tengo que rapear en Lezama, después ir ahí y todo. Está complicado. Claro. Está bien, está yo bien. Yo tenía un fin de más familiar. Ah, y pero bueno. Bueno. Ahí veremos. Ver. A ver, mientras busco el evento este que me decías vos, porque me lo mandó ¿Juan? Lautaro. Ah, ¿Lautaro? Sí. Lo tengo. Poné la misma fecha. Te tiene que aparecer. Sí, pasa que acá el celular, viste que es medio enquilambado. Esto es. ¿Qué día era? Bueno, el sábado 9 está la Morfaya Party en Lomas de Zamora también. ¿La Morfaya? La Morfaya. También ahí en Zona Sur. Esto va a ser en Casa Abierta Universo Cultural Pellegrini 156 en Lomas de Zamora. Así que ahí para los que quieran escuchar un poco de dancehall y bailar, están invitados. Ahí está, ahí encontré también el evento del Kraus. Que se me volvió a perder otra vez de vuelta. Krause Fest 2017. Ahí vas a estar vos, ¿no? A ver, dice. Mostrame la fotito. Sacado otro año escolar, es necesario festejarlo con una buena dosis de cultura estudiantil. Por segunda vez, el festi de Krause se hace en el Parque Lezama, ya que no podemos hacerlo dentro del colegio. Pero eso no nos la baja y lo hacemos igual. En esta edición contaremos con las estelares presentaciones de Juan en los Infiernos, Apagón, Siete Hojas, Perro Termotanque, Zapada. También unos compañeros MC mostrarán su arte. Bueno, ahí vas a estar vos, ¿no? Claro, compañeros MC. Va a haber competencia de freestyle también. Hay que hablar con Santi Rodríguez. Torneo de truco, que tienen que hablar con Franco Canciano. Claro, y si tenemos ahí, ¿sabés qué estaba pensando? Puedes comer chori. Claro, ahí asado, todo. Claro. ¿Sabés qué estaba pensando en llevar unas remeras ahí, boludo? Así que llegamos con la remera para esa. Es este sábado. Claro. Por eso. Todo depende de cuando tengamos. El chablón. Y la plata. La plata. No, no, la plata la tenemos este día. El tema es el tiempo. Claro. El tiempo. La casa de Monte Grande presenta More Than World Sessions. Show en vivo de Roswen y Tompi de Viajeros Crew. Presentando material explosivo, venía a disfrutar de una noche única con mucho hip hop. Van a exposición de cuadros y fotos. Va a estar Oxen, Oxeox, Enos, Cabra, Bori y Slap. Bueno, ahí va a haber cerveza artesanal también. ¿Cerveza gratis? No. Van a haber pizzas a la piedra. La entrada en puerta está a 40 pesos. Esto es. General José San Martín 821 en Monte Grande. Así que hay un poco de hip hop en Monte Grande también. Los vamos que quieran. Monte Grande. Hay hip hop en todos lados ahora. Antes, ¿te acordás, Solio? Como hace 2 años cuando empezábamos la radio, solamente teníamos por acá. Sí. Y íbamos a eventos lejos, como a Moreno, todos esos lados, ¿viste? Ahora está full. Sí. Mira, el domingo presenta el XXL Irione, su CD, Antifama en Niceto Club. ¿En Niceto? Sí. Mira el Irión. En el escenario lo acompañan los ya conocidos Cancún, la 51 en los coros y Acrylic en las bandejas. ¿Cancún y quién más va a estar? Acrylic, ¿Acrylic? Como DJ. Mira, con banda, porque en el bajo va a estar Ángelo Cofio y en batería Chiro Lucas Albornoz. Va a musicalizar Lucas la noche. Lucas Albornoz, mirá, está tocando con los pibes de acá de Valcarce y Moreno, de San Telmo, Cancún, Albornoz, mirá. Todos ellos, yo los conozco, viste que eran pibes. Iban conmigo al colegio. Mira, musicaliza la noche con Rap Trap, New School y Old. Elegida por el Irione, mirá. Va a haber un invitado. Es un crack el Irio, es un crack. Invitado sorpresa en cada canción en vivo, apto para todo público. De 8 años para arriba, cualquiera puede entrar. Las entradas anticipadas las pueden comprar por Ticketek o en diversos. ¿A cuánto, Solido? ¿A cuánto? La general está a 200 pesos. Y si lo querés conocer al Irio, ¿cuánto? Decime, ¿cuánto? 440 pesos. Bien, te sale. ¿Y si te quieres tomar una birra? Con el Irio, 440. Pero la birra la pagas vos. Encima. Así que, bueno, ahí va a estar presentando su CD. creo que sale más barato comprar el CD y escucharlo en casa, ¿no? Claro, escucharlo en casa. Bueno, por lo menos esos bajalo son los, de internet. Los eventos que tengo hasta ahora. Para esta semana. después hay otros eventos más adelante. No, yo quiero mandar saludos, ¿no?, a Tierra Under, que estuvo el sábado. Ahí estuve rapeando un tema que tengo, viste, para Luciano Arruga. Ahí con Pezones Cardoso, ahí en la trastienda. Saludo a Manu Zinca, al Negro Corleone, que estuvieron ahí abajo del escenario y haciéndome el aguante. Ellos ahí. Y bueno, nada, la verdad, muy bien, me trataron muy bien. Estuvo muy piola, la verdad. ¿Qué fue el aniversario, no, Seo? Sí, 20 años de Pezones Cardoso. Piola. Sí. Los tenemos ahí en Avillero, los amigos. Claro, sí. Una banda. ¿Y salió vos para dónde anduviste? ¿El fin de semana? ¿Te acordás? No, ese fin de semana fue bastante tranquilo, así que. Así que no hay drama. Veo que acabaste de comprar un libro. No, eso estaba acá. Ah, El Poder del Juego, no sé, El Gran Negocio. Mirá, la política argentina. Roxana dice que quiere un tema nuevo del CEO. Ahí no para igual. Lo que me tocó, dice. Ah, la vida que me tocó. La vida que me tocó. ¿Lo escuchaste vos ese, Javi? Sí. Ahí la buscamos y la ponemos. Dale. Sí, es uno de los últimos. Gracias, Roxana. Y ahí. ¡Mua! Mirá, dicen esto. ¡Oh, palabra! Exclusivo, para que practique, SEO. Yo quiero mi saludo exclusivo. Si no, abandono el rap. ¡Oh! Chep. ¿Esto quién me lo manda? ¿Maru? Sí, que. Bueno, dale. Pero el ultimátum. Pero entonces, ¿qué? ¿Mandamos el tema primero? Mandamos el tema primero. Y después mandamos el freestyle. Ahí, exclusivo. Dale. Dale. Ahora vamos con ese tema que pidieron. De lo nuevo del CEO. Paramos con algo del CEO y o con otra cosa más. Porque si no, del CEO y después de vuelta del CEO. Claro, la verdad. Reaburrido hasta para el CEO. Claro. ¿No tenemos ahí uno tuyo sólido ahí, compañera, para pasar? Pero hay que buscarlo. Sí. Ahí. Y bueno, lo podemos buscar, el de Zona Roja, compañera. Yo lo quiero escuchar. Está muy bueno ese tema sólido. En YouTube lo tiene que buscar sí. Javi. Me gusta la parte esa que habla. Va, tiene que escuchar la letra, ¿no? Ahí. Me anda bastante mal el celular. Bueno, vamos con ese, con el primero, con el tema del CEO. Ahí lo pidieron. A ver, para que justo me mandaron. Ahí me. Festeja, Roxana. Bueno, vamos con eso entonces. Vamos a escuchar ahí lo nuevo del CEO MC. Y después el tema de compañeras, si lo encontramos ahí en YouTube. Así que y seguimos con el freestyle exclusivo del CEO, que va justamente exclusivo, usar la palabra. Por Frecuencia Hip Hop. Rendirme, irme, retirarme de este mundo. Cada paso firme me sirve, por donde abundo. Porque me descubro un segundo demasiado corto que me alumbro. Después de anotaciones me pudro. Que ocurra que cuando esté haciendo canciones algo lo distorsione y anuncie que renuncie de este rubro. Abro un libro sagrado, quiebro hoja y las que no se han quemado. Señalado, apuntado, mal mirado, pues fui despojado hace tiempo de tu templo. No porque ahora quiero que quede remarcado, aunque el día de mi entierro prefiero morir sufriendo como un perro que apuñalado, traicionado, porque sé que todas unas venas hemos equivocado. Yo no sé por qué. Como cuando bastantes se preocupan para que no le roben. Si te preocuparas antes que las niñas no quedaran embarazadas, cada vez más joven, en lo material su mente ocupan y no lo ven. Así es como se educan y educarán a su gen. ¿No creen que si contara mi infancia dejarían su arrogancia?

Ahí está, mirá, justo, justo. Saludos, antes que nada, saludos a Sebastián Lizarraga. Saludos para vos, Eva del Doque, así de toque, Sebastián Lizarraga. Haga lo que haga, este no amaga. Yo lo voy haciendo así, cuando la ceba rima ya nueva. Yeah, yeah, yeah. Ahora vamos a rimar con un poco de palabras, entonces, Solio. Sí, ahí te tiraban un par. Dale, pero cambiame la pista, brother, no me gusta esa pista. Está muy tranca, ¿no? No, tampoco me gusta esa, vale, cambiame. Ya lo usaste. Sí, ya lo usé. Mientras vamos buscando la pista, ahí saludo para Flora Neculpan. Vamos, ¿qué Flora? ¿De Junín? Claro, de Junín. ¡Vamos! ¡Aguante Junín! Para el Lex Internacional, para Steffi Durán. ¡Vamos! Andy Newman también. Andy Newman, ya lo renombramos como 20. ¿Esa pista te va, Seo? A ver, ¿no tenemos una más? Saludo para Javier de Fox. Un saludo para Federico. Cambiame pista. También. Javier va cambiando de pista. Pueden tirar palabras. Pueden tirar palabras, esa me gusta. Esa me gusta. Yo. Se me hace que esta pista viene y me atropella. Te hace boom, kaboom, como onomatopeya. Ya sabes que voy dejando una huella. Este cuando rapea creo que al toque la sella. Estoy esperando que vengan y que me tiren palabras para que abran ya tus vendas. Esto es como tomar la merienda, como tomar el té. Pero bueno, estamos tomando cerveza, no estamos tomando fernet. No sé usted porque no me ve. Algunos me ven que estaba comiendo un poco de snack, pero yo solamente estoy haciendo rap con casualidad, con prioridad, porque puedo ser como la gravedad. Quería buscar una pista que me cebe o una pista que me eleve. Es así como este la mueve de lunes a jueves a martes, acá demostrando un poco de arte, acá se comparte. Yo sé que rimando no soy ningún desastre, te digo la verdad, y yo voy rimando buscando la libertad. Esto es humildad, yo soy como la gravedad. Si querés te lo repito, que te hago subir o bajar. Quiero más palabras para hacerlo con facilidad, porque yo tengo la habilidad o la agilidad que te lo puede hacer sin errar. Se quiere matar porque no lo pueden encarar y seguramente no lo pueden sincronizar de la forma que yo lo hago. Y eso que todavía no me tomé un par de tragos de agua. Después llego a la esquina de mi barrio y compro algo en el paraguas. Ah, soy como la Aconcagua, pero ustedes se la dan de perro, pero son perros chihuahua, bastante chiquito. Por eso no repito, porque no les compito, porque sé que son unos mitos y se creen que son raperitos, pero yo los dejo chiquito, chiquito, chiquito. Oh, yo, es verdad, saludo también allá para Juliana, también para Maru, si se me da la gana, pero bueno, también para Roxana, o para la gente que está en el Doque, o para la gente que está en Cana. Oh, yo, man, pana. Que Sebastián Lizarraga tiraba libertad, ¿no? Sí. Y onomatopeya, no sé quién tiró esa palabra. Fefe. Está escuchando la radio, saluda ahí para Fefe. Ni no sé siquiera... si la está escuchando, solo quería molestar. ¿No? Podía ser que solo quería molestar. Esa pista está buena. ¿Es una pista? Debe ser una pista, ¿no? Sí, ¿y ahí nos mandaron más palabras? Todavía no estamos. Pasa que estoy acá, ¿viste cómo es? Tengo que ir y venir para ver. Había mensajes de la página de frecuencia. Sí. A ver si me está cargando. Mm. Pero creo que son de... Ah, mira, Eric Reyes, de Eric. México. No se olviden mandar saludos y abrazos a toda la Latinoamérica anticapitalista. Los escuchamos desde México Centro, dice. Vamos, México. Vamos, Eric. Así vamos que al hip hop. Mandá saludo ahí, sólido, para toda la Latinoamérica anticapitalista, brother. Hay un saludo para todo México, que todos los compañeros que están ahí luchando en el día a día. Eric, y a, bueno, a Marco, que conozco también, a Sandro, que ayer se burlaba de que nosotros comíamos chinchulines. Yo le expliqué que eran los chinchulines y dijo que era un asco. Ah, ¿sí? Que éramos unos incivilizados, riéndose de, ¿sí?, que ellos tienen mejor comida. Bueno, la comida mexicana es los mexicanos tienen buena comida, pero claro, no sé si tienen mejor comida. Ese asado mexicano que he probado es re pobre, ven. No tienen vaquitas. Así que se reía de los chinchulines nuestros. No, ven, lo que pasa, yo te explico, Eric, allá la gente de México que escucha. Lo que pasa es que el argentino comemos todo lo que sea de la vaca, todo entero, la ponemos a la parrilla. No importa ahí, nada. Claro, no importa nada. Claro, de las piernas hasta el hígado. A la parrilla, al horno, como sea. No, saludo ahí para toda la Latinoamérica, ¡mua!, que nos escucha, ¿viste? Siempre nos hace el aguante acá, Frecuencia Hip Hop, que ya es internacional. Dice, tengo una rima para ustedes con todo el Cora, dice. Hagamos algún FT, dice Eric Reyes. Sí, me encantaría. Un día puede llamar él acá también. Puede llamar, sí. Igual me da un poco más de quilombo, ¿no? Porque tiene que anotar 0, 5, 4, 11, 4, 13. Puede anotarlo así. Fuera del país se anota así. 0, 11. No, 0, 5, 4. Ah, 0, 5, 4. ¿Por qué la característica 0, 5, 4? De Argentina. 0, 5, 4. 11. 4, 3, 0, 2, 6, 3, 9, 4 sería. Saludo ahí también para Patricio Padra, que está también ahí escuchando. Para Andy Newman, de vuelta. ¡Vamos, Andy! Mirá, bueno, si estás fuera del país, podés apretar 054-11-43-02-63-94. ¿Está bien dicho, sólido? Mirá, hablando, está bien dicho. Ahí de fondo se escucha... ¿Quién es? El F5, el actualizador. Oh, ahí mirá, allá de República Dominicana. Dominicana, que sí. Me dijo que ya no estaba rapeando más. No, ¿cómo que no? Me dijo eso, la otra vez me dijo no rapeo más. Me dijo. ¿Por qué no rapea? Si rapea muy bien el F5. No quiso. Se habrá peleado con el DJ, capaz. Mirá, ahí tiraron nuevas palabras, Seo. Si querés, ahí para el final. ¿No? Sí. Lo vamos anotando. Hicieron América, capitalismo. Había mandado otra. Ah, el Grab. El Grab es un chanta, el Grab. Expandiendo el hip hop. ¡Vamos, Grab! Es un chanta, el Grab. Se hace publicidad. No, está bien. Ahí tenemos un par de palabras. Así que mientras vamos anotando palabras, 5 minutos más para anotar palabras y. Dale, tenemos y que, América. Y que vaya buscando ahí una pista del CEO o que venga, pase del otro lado cuando pase, sí. Y vamos ahí, una pista bien se va, ¿no, CEO? Estamos. Ahí había encontrado una del CEO igual, ¿o no? Sí, me gustó esa pista que estaba ahí. La que estaba sonando antes. Sí. Ah, dale, ahí la buscamos. Bueno, ahí les recordamos entonces que el sábado está la BDM para los que quieran ir. Esto es en Villa Domínico de las 3:30 de la tarde. Gratis. Ahí va a andar el CEO más tarde. No a las 3:30, estará después si anda todo bien ahí haciendo unas entrevistas. Antes va a estar el CEO rapeando con el Festival de Loto Kraus. Que terminó el ciclo electivo ahí del colegio. Sí, así saludo que, ahí para Lautaro Amarilla del Toque. Saludo, ¿no? Uh-huh. También. Esto va a ser en el Parque Lezama. Otra vez quieren exclusivo Maru. ¿Un exclusivo? ¿Cómo un exclusivo? Quiere que la palabra sea exclusivo y Maru. Dale, exclusivo y Maru. Sí, Maru, no te preocupes, mirá. Exclusivo. Lo tengo anotado. Y acá ponemos Maru. Como palabra, ¿no? Claro. Todos se hacen publicidad. Claro, Maru ya se hizo publicidad, Grab se hizo publicidad.

Yo, quedando poco tiempo. Pero hacerlo de las palabras para mí es un entrenamiento. Por eso cuando lo hago yo marco el argumento. Yo lo hago así, no me siento el mismo. Empiezo la primera palabra, capitalismo. Es verdad, porque sonaba sudamétrica. Represento como siempre Latinoamérica. Puedo representar incluso México. Cuando yo lo hago yo muestro ya mi léxico. Es verdad, porque nunca yo lo escribo. Este es mi léxico para Maru exclusivo. Es verdad, porque no pongo el stop. Exclusivo para Maru y para expandiendo el hip hop. Acá en Complot, incluso con el grap. Cada vez que lo hago yo demuestro ya mi rap. Yo te lo hago así, pa' mi amor. Cada vez que vengo yo entro en calor. Esto es verdad, esta mierda es lo que quiero. Dedicado para vos, mi amor rapero. Eso es lo que quiero, pero no tengan celo, porque yo lo dedico incluso para el cielo. Que vaya volando, incluso viene el Juanse. Es verdad, porque entro en balance. Cada vez que vengo esta rima que alcance. Yo lo hago así y tu mente entra en trance. Es verdad, de una forma neurológica, porque tengo la palabra rima lógica, no es cronológica y se me acaba el tiempo, pero yo lo hago siempre en todo momento. Si quiero yo te repito la palabra capitalismo, pero no me siento el mismo porque no caigo al abismo. Yo lo hago así, expandiendo el hip hop. Cuando empiezo a rimar, guacho, no pongo el stop. Esto es exclusivo para Maru. Yo lo hago así, mira, fíjate, soy un sabio. Mira, fíjate, incluso para Juanse, porque hago para que en el doque ya encalce y se lance esta rima precaria. Cuando voy entrando siempre en el área, va dedicado para la gente que lo escucha. Esto es hip hop en lucha. Esto es hip hop en lucha. Y mi rima, guacho, no son trucha. Mi rima ya sabe, lo escuchan a los que tienen capucha. Que venga y entretenga el que no lo tenga. Porque yo lo hago así para que vos venga y ya lo escuche en este sonido. Cuando va entrando esto por tu oído, es verdad, revolución. En frecuencia hip hop con mi bro, revolución de corazón. Y me voy acabando, que viene viento de rebelión. Oh, que viene viento de rebelión. Oh, quédate ahí que viene el otro programa que es rock and roll. Po, po. ¿Qué influencia tienen tus labios? Sí, viene viento de rebelión, ya son las 9. Bueno, un saludo para todos los que estuvieron ahí escuchando. Sí, como siempre. Para los que estuvieron mandando palabras, todo. Estaremos viendo, bueno, hay que ver. Vamos a estar avisando si el próximo martes a las 12 o ya directamente en el último programa final. Así que claro, ahí vamos a ver. Ahí Eric Reyes me decía que esas palabras que nos mandó en realidad son de Ana María Rivadeo, que es exiliada de el momento de la masacre de Trelew acá en Argentina. Y que se exilió en México. Filósofa. Claro, profesora de filosofía. Y que está allá en México dando clases. Así que nada, ahí me lo avisó. Y bueno, ahí justo para terminar y anunciar esto, ¿no? Justo también que antes hablábamos de la recuperación de la nieta número 126. Así que bueno, saludos para todos. Ahí nos estaremos viendo la próxima. Lo dejamos con viento de rebelión. Sí, mañana veremos si estamos en el próximo programa o no. O si no, nos veremos en el último. Si no, directamente el 19. Pero ahí vamos a estar anunciando. Sí. Frecuencia Hit Hop. Del tercer piso, rap con sabor a guiso. El análisis es crítico, de confrontación. No hay neutralidad ni pacificación. Rap combativo. No busco réditos ni tarjetas de crédito. Mis méritos, mis hábitos, es todo lo que tengo yo. Caminos pálidos en la ciudad más gris, me siento incómodo. Es todo lo que noto por mis ojos rojos, unidos y organizados. Son muchos que murieron por esas consignas y ahora las copta el Estado. Si bajo un cuadro de Videla y con esa acción populista kirchnerista se compró a compañero y compañera. El enemigo es el morocho con visera y hace 40 años era el que combatía el sistema. Hace 11 años se gritaba en todos lados que se vayan todos, que no quede ni uno solo en el Estado. Hoy en día nada ha cambiado porque están los mismos funcionarios que son funcionales al capital del empresario. Y así la cosa va empeorando en nuestros barrios cuando los guachines mueren por la bala de un comisario. Somos rehenes y nadie va a salvarnos. Desde tus sienes podés comunicar y hacer algo. Sos único, pero parte de un conjunto. Ganamos más terreno caminando todos juntos. Somos rehenes y nadie va a salvarnos. Desde tus sienes podés comunicar y hacer algo. Sos único, pero parte de un conjunto. Ganamos más terreno caminando todos juntos. No hay vuelta atrás, es un compromiso sin previo aviso del tercer piso. En tus oídos aterrizo con una visión, en una misión de mejorar la situación. Por eso escribo con carbón, porque les gusta lo brillante. Esto suena como antes, mi rap es un infante y camina para adelante. Y en un instante quizá lo asesinan, como asesinan pibes con impunidad en cada esquina de la Argentina. Mierda de vitrina, polémica con Cristina y tantos olvidan ser América Latina. Es una lástima que lastima. Tranqui hermano, que no decaiga esa autoestima, que todo aún continúa. Gente que interactúa, que juntos cortan alambrados de púas, que sacan al presidente en helicóptero como de la Rúa. Cuando en conjunto, en un conjunto se actúa. Es una grúa que levanta tantos kilos, es una bomba con la que tantas cosas aniquilos. Es crudo ruido a la velocidad del sonido. Rap oscuro, rap intenso, rap contra todo el olvido. Somos rehenes y nadie va a salvarnos. Desde tus sienes podés comunicar y hacer algo. Sos único, pero parte de un conjunto. Ganamos más terreno caminando todos juntos. Somos rehenes y nadie va a salvarnos. Desde tus sienes podés comunicar y hacer algo. Sos único, pero parte de un conjunto. Ganamos más terreno caminando todos juntos.